Ya son las 12 y se janguea y no se va a quedar. Eso de las 5 a.m. que me rompe a llamar. Que está borracha, que porque no la paso a buscar. Que quiere que se lo ponga rico y sin parar. Llevamos años con el juego y nos encanta. Se fue el nachito, mi culo los espanta. Es loca con chingarle de que se levanta. Y se lo lleva a la boca lastimando su garganta. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Cuando se moja se tiene que secar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Está borracha y tiene ganas de chingar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. Ella es un huevo, una bellacona. Le gusta que le meta y le dé la pared en una goma. En la KTM, como me escupa el nene. Se lo echo en la boca y se le derrite como los M&M. Ella es una enferma, maniática sexual. Se trepa en este bicho y después que está arriba no quiere parar. Coge, le escupa en los besos y con la mano se lo echa a la boca. Me aruña, me muerde, me jala por el pelo, la tipa es tremenda loca. En el amor yo la pongo a mamar. Me saca la leche y se la quiere tragar. Ella es una enferma, no le va a bajar. Está bien borracho y me quiere chingar. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Cuando se moja se tiene que secar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Está borracho y tiene ganas de chingar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. Que el que se lo pone soy yo, le da conmigo cuando está borracha. Quiere que me venga primero pa' decir que me ganó. Me dice no te salga y entero se lo guarda. Sabe lo que me gusta, entonces se pone de espalda. Y sé que en la mañana quiere repetir. Porque me agarro el bicho y saco otro a dormir. Yo la maté sin percocer. ¿Cuántas veces se vino? En verdad ni sé. Y si mañana está borracha y vuelve a llamar, yo le vuelvo a dar. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Cuando se moja se tiene que secar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella. Está borracha y tiene ganas de chingar. No le hables del amor que ella corre por la de ella. Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas. ¿Qué pasó? El Guasón, bebé. Faro. Dímelo, Faro. El cartel. Larry O. Oh,